Dominicana. Me dejaste sola y no sé por qué. Si te daba todo lo que tuve siempre. Ojalá fuera más simple entender. Entender si es que fuiste tú o fui yo la que me equivoqué. Me haces tanta falta, pero prefiero callarme. Tal vez lo mejor será olvidarte, pero ya es muy tarde. Por ser tan orgullosa, he perdido tantas cosas. Por ser tan orgullosa, siempre preferí callar. Callarme las palabras donde yo te perdonaba. Ahora ya es tarde, nunca te dije nada. Cuidaste el amor que creamos con esfuerzo tú y yo. Si sufrí en silencio, no lo sabrás. Nunca te lo diré. En mí lo guardaré. Entretenimiento, información y disfrutar de la buena música. Sintonízanos. Dinámica es para ti. Para ustedes ya, el tema central. Dinámica. hoy estaremos dedicando nuestro espacio a hablar sobre la música. Santa Cecilia fue declarada por el Papa Gregorio XIII como patrona de los músicos en 1584. Santa Cecilia es asociada con la música por cantarle a Dios luego de que su padre la casara en contra de su voluntad. Diversos artistas han plasmado a Santa Cecilia con instrumentos musicales, en su mayoría con una lira o un arpa. Por su parte, la música ha formado parte del hombre desde la prehistoria, ya que desde entonces se intentaba imitar los sonidos de la naturaleza con flautas de hueso o instrumentos de percusión. Además, la música fungía como parte del ritual de apareamiento o para el trabajo colectivo. Con el paso de los años, los músicos crearon melodías que acompañan a la humanidad en todo momento. Sin música, la vida sería un error. Diferentes neurocientíficos, musicólogos, psicólogos y antropólogos han comprobado que sin música no hay vida. Basándose en el hallazgo de flautas hechas con huesos que se encontraron en una cueva en Alemania y que son los instrumentos más antiguos registrados hasta el momento, los investigadores estiman que la música podría ser al menos tan antigua como el Homo sapiens, que apareció aproximadamente hace 200.000 años. Pero, ¿cuál es su función? La pregunta atormenta a los expertos desde hace siglos y todavía no hay una respuesta concluyente. Pitágoras propuso en el siglo V a.C. que la música regía la armonía de los astros, mientras que la investigación científica actual, desde la perspectiva evolutiva y biológica, considera que la música sirve más bien para regir la armonía entre los seres humanos. La función de la música es la sociabilización, explica a Jeremy Montagu, músico y catedrático de la Universidad de Oxford. En un ensayo publicado, Montagu defiende que la música es tan primitiva que sería anterior al lenguaje. Él argumenta que el tarareo que hace una madre para calmar a su bebé es música y que eso probablemente ocurrió antes de que pudiéramos hablar. Ahora hacemos una pausa en el tema y en minutos volvemos. Desde este oeste se siente la voz de la victoria. Una radio con estilo. Es el momento de activar el código 56 y disfrutar de la mejor música nacional. En tu programa Dinámica. Dinámica, buenos días. Buenos días. Buenos días, Cira. Bienvenida a nuestro espacio. ¿Estabas perdidita? Sí. Bueno, pues, ¿cómo te encuentras hoy? Hoy estoy bien. Bien, esa es la actitud. Siempre hay que estar bien. Te complacemos con el favorito y el 2x1 porque eres la primera en comunicar. Bueno, un saludo para la locutora, para todo su colectivo. ¿Y quién está? ¿Quién tú crees, Arisbel? Bueno, ese lo voy a traer yo aquí. Para tomármelo de calmante, sí. A ver si el coronavirus no llega. Él es como la pasiflora, relaja. Se relaja. Está muerto de la risa. Sí, él sí. Bueno, dime el favorito para entonces. Para escuchar, sí. Ahora, que le den candela de Virulo. Y el 2x1 me lo pone de Cándido Fabré. Pues serás complacida, buenos días. Buenos días. El murciélago es un bicho que vuela en la oscuridad, por eso la gente piensa que está lleno de maldad. Los gringos cuando lo vieron, en Batman lo convirtieron, en Drácula los rumanos y en vampi son los cubanos. En Drácula los rumanos y en vampi son los cubanos. Pero resulta que un tipo que pensaba diferente al murciélago lo echó en una sopa caliente. Sospechan de allí salió este virus condenado, pues dicen que el animal no estaba bien cocinado, pues dicen que el animal no estaba bien cocinado. Y por eso dale candela, dale candela, dale candela para que el virus se muera. Dale candela. tiene bloqueado. Es mucho más peligroso que un murciélago estofado. Con ese desinfectante que quiere darle a su gente, ¿por qué no se inyecta él con cloro y con detergente? ¿Por qué no se inyecta él con cloro y con detergente? Y por eso dale candela, dale candela, dale candela para que el virus se muera. Dale candela, dale candela, dale candela para que el virus se muera. Yo sí tengo que cuidarme de este virus tan funesto, porque en la tercera edad ya no hay piezas de repuesto. Me quedo en mi apartamento mientras la pandemia pasa y los muchachos del barrio me traen comida a la casa. Y los muchachos del barrio me traen comida a la casa. El doctor de la familia viene con una enfermera y me dan unas goticas que de verdad están muy buenas. Yo me siento un muchachón cuando esa enfermera viene, por eso como un cañón salgo a aplaudir a las 9. Por eso como un cañón salgo a aplaudir a las 9. ¿Qué dice? Y dale candela, dale candela, dale candela para que el virus se muera. Dale candela, dale candela, dale candela para que el virus se muera. Oiga compadre, no sea farruco, quédese en casa y póngase el tazuco. Oiga compadre, no sea farruco, quédese en casa y póngase el tazuco. Dinámica. Sí, continuamos conversando hoy en nuestro programa sobre la música. La música es un conjunto de sonidos y silencios organizados de manera lógica que se rigen por una serie de leyes como la armonía, el ritmo y la melodía, haciendo uso de la sensibilidad que caracteriza al ser humano con respecto a la emoción y percepción de elementos artísticos. Ciertamente, la música tiene una connotación mayormente espiritual y emocional, por lo que su complejidad solo ha ido aumentando a lo largo de la historia, pues no se ha logrado definir lo que realmente representa más allá del uso corriente que se le da. El concepto de música ha evolucionado desde su origen en la antigua Grecia, donde la poesía, la música y la danza eran sin distinción como un arte único. Durante varios años, su definición se ha vuelto más compleja, ya que los compositores que se destacan en el marco de diversas experiencias artísticas en la frontera han producido obras que, aunque podrían considerarse musicales, extienden los límites del concepto de esta como un arte. La música es una de las expresiones más fabulosas del ser humano, ya que logra transmitir de manera inmediata diferentes sensaciones que otras formas de arte quizás no puedan. La música es un complejo sistema de sonidos, melodías y ritmos que el hombre ha ido descubriendo y elaborando para obtener una infinidad de posibilidades diferentes. Se estima que la música cuenta con gran importancia para el ser humano, ya que le permite expresar miedos, alegrías, sentimientos muy profundos de diverso tipo. Además, permite canalizar esos sentimientos y hacer que la persona aliviane sus penas o haga crecer su alegría dependiendo del caso. Por tanto, es de vital importancia no solo por su belleza y valor estético, sino también como soporte a partir del cual el ser humano se puede comunicar con otros y también consigo mismo, porque la música puede ser disfrutada tanto social como individualmente. La música nos ayuda a disminuir la ansiedad y contrarrestar el estrés. Es un excelente apoyo para el alivio del dolor. Ayuda a acelerar el proceso de recuperación de los enfermos. nos convierte en personas más positivas. Es un lenguaje universal. Disfrutando de ella, bailándola o haciéndola, las personas interactúan entre sí aún sin conocerse. Ahora hacemos otro alto en el tema y vamos a una de nuestras páginas. Desde este oeste se siente la voz de la victoria. Una radio con estilo. Es el momento de activar el código 56 y disfrutar de la mejor música nacional. En tu programa Dinámica. Dinámica, buenos días. Buenos días, Aurora. Buenos días, Negra. Bienvenida a nuestro espacio. ¿Cómo te encuentras? Bien, Aurora, bien. Qué bueno. Un poco cansada, de mucho trabajo, pero andando. Es verdad, la vida es así, Negra, pero hay que seguir. Trabajo, así mismo, Aurora. Bueno, pues te complacemos con tus saludos y tema musical de preferencia. Bueno, un saludo muy especial para el colectivo del programa, para el club de oyentes, para todo el que me esté escuchando, para mis hijos y para mi esposo Calibre. Y ponme una canción de Arnaldez y Talismán, la que no se apague la lucecita. Pues serás complacida, gracias por llamar. Buenos días. Yo. Thank you. música. Sí, continuamos hablando en nuestro espacio hoy sobre la música. Las nuevas tecnologías han hecho que escuchar música sea más fácil. Sin embargo, en sí es muy antigua y las razones por las cuales la escuchamos son universales. La música toca nuestras fibras más sensibles de forma instantánea y tiene la capacidad de reportarnos al pasado o hacernos sentir más felices. ¿Qué es la música? Se puede decir que representa para el ser humano un estímulo directo al campo perceptivo del cerebro. La música instrumental, relajante, música para concentrarse y la clásica desarrollan sonidos delicados mucho más lentos que otros géneros que facilitan el flujo en el cerebro, facilitando alcanzar un estado de relajación, comunicación y ambientación para la persona. Cabe destacar que son muy recomendadas las melodías para dormir a personas con problemas para conciliar el sueño. La ciencia también ha encontrado una explicación para una función más instintiva de la música: hacernos sentir bien. Una investigación publicada recientemente por la revista Nature y liderada por Daniel Levitin, neurocientífico y autor del libro Tu cerebro y la música, el estudio científico de una obsesión humana, indica que actúa en el cerebro de manera similar a las drogas, el sexo o la comida. Las canciones activan el lóbulo frontal, producen dopamina y actúan en el encéfalo, que es capaz de sincronizarse en el ritmo de la música, lo que provoca placer. Es como un juguete para el cerebro, y ese juguete estimula la creatividad. De todas las funciones de la música, quizá la más misteriosa corresponda a su posible uso terapéutico. Otras investigaciones mencionan pacientes con accidentes cerebrovasculares que mostraron una mejor atención visual al escuchar música clásica. Como todas las manifestaciones artísticas, es un producto cultural. El propósito de lo que es la música y escuchar música representa el arte de provocar una experiencia estética en el oyente y expresar sentimientos, emociones, circunstancias, pensamientos o ideas. Y hasta aquí el tema de hoy, y ahora los dejaremos con más música. Después del tema, la música. La música. Yuridia, el tema, otro día más.

Maratón del Saber, buenos días. Buenos días. Buenos días, negra, bienvenida a nuestro maratón. Me queda la pregunta número 2 y la 3. ¿Cómo dice la 2? La 2, ¿quién interpreta la canción Yolanda? Pablo Milanés. Pablo Milanés, compositor, cantante, guitarrista y cantautor. Uno de los fundadores, junto con Silvio Rodríguez y Noel Nicola, de la nueva trova cubana. Pues dime tema musical que deseas escuchar y bueno, tus saludos, si los quieres reiterar. No, que sí, perdón, reiterar el saludo a todos como ahorita y un saludo también muy especial para Alfonso, para mi cuñada Blasita, para mi suegro Armando y para mi vecina Isabelita. Y le pone una canción de Jaila. Que Arisbel te ayude con el tema. Sí, que él ponga un tema ahí, que se lo dediquen a Calibre. Pues muchas gracias por llamar, buenos días. Buenos días. ¡Ay, hombres! Pues vamos a complacer a la negra con este tema musical de Jaila. Y que no se me asuste, pero el tema es el susto. Te voy a dar con todo pa' que tú sientas lo que se siente. La culpa es tuya por no cuidarme y no valorarme. Yo que estaba tranquila y ahora no hay quien pueda pararme. Te voy a dar un susto, pa' ver si sientas cabeza. Te voy a dar el gusto de ver cómo tú te estresas. Pa' que tú sientas lo que yo siento cuando te llamo y tú no respondes. Ave María, ¿en qué situación nos pones? De verte rogando y verte pidiendo, voy a verte pensando y llorando cuando me veas riendo. Voy a darme el gustazo de verte intranquilo cuando me llamas y no respondo, para que tú veas que yo me pongo como me pongo. Te voy a dar un susto, para ver si sientas cabeza. Me voy a dar el gusto de ver cómo tú te estresas, para que tú sientas lo que yo siento cuando te llamo y tú. Ave María, ¿en qué situación nos ponen los hombres? Y ahora, prepárate para lo que viene. Pa' que respetes, ajá. Pa' que no juegues con las mujeres por haberte portado mal. Voy a darte donde te duele. Pa' que no juegues con la candela. Para que no hagas lo que no debes. Tienen el mando las mujeres. Se han invertido.

Buenos días. Buenos días. Buenos días, Tira. Bueno, pues me queda solo una pregunta. ¿Qué es un ukelele? Eso es una guitarrita pequeña. Es una guitarrita pequeña, es un instrumento de cuerda. Se utiliza mucho en las islas Hawái, Tahití y la isla de Pascua. Y originalmente tenía 5 cuerdas. Muy bien, Cira, pues ¿qué tema musical deseas escuchar esta vez? Ay, Dios mío. Te ayudo y busco un tema de mi preferencia. Sí, dale. Ah, y un saludo para mi hija Dima que está aquí. Ah, ya, pues mucho un saludo especial. Sí. Pues te voy a complacer con un tema musical. Voy a ponerme de acuerdo con Arisbel. Ella es joven igual que tú también. Ah, ya, entonces sí. Vamos a poner un poquitico la parada arribita. Claro, sí. Dale, Cira, buenos días. Buenos días. No la conocí en La Habana, pero baila como cubana. Por el fuego de su cadera, era ella, era niña de mamá mexicana, la sangre latina la llama, le gusta la música urbana. Sí, vamos a disfrutar a nuestra fiel amiga Cira con este tema de Gente de Zona y Becky G, muchacha. Me dejó una y otra vez, es caliente como el agua tiende, me voy afilando los dientes. Con la curvita que me dio mami, es que yo hago lo que te gusta, por eso siempre vuelves a mí. Ya quieres esta boca magnética, pa' que ponga en duda tu ética, pa' que diga que si dice que me baja la luna, sabes que como yo ninguna. Cuando yo camino, lo que suelto es fuego, soy su medicina y siempre loco lo dejo. Belleza latina, con ella no puedo, y cuando se suelte el pelo, cuando ella camina, lo que suelta es fuego, es mi medicina y si no le tomo me muero. Belleza latina, con ella no puedo, y cuando se suelta el pelo, ya soy interesa. Muchacha, muchacha, muchacha, muchacha, muchacha, muchacha, ya soy interesa. Muchacha, muchacha. Mucha disciplina y responsabilidad en el cumplimiento de las medidas orientadas por la máxima dirección del país y nuestro partido. Todos unidos podemos vencer al COVID-19. Siempre hemos demostrado con nuestra inteligencia y firmeza que sí se puede. panorámica, la primera en la radio. Mucho menos ahora. Se equivocaron los que decían que el mundo se iba a acabar. La primera, al tocar tu corazón. Razones para honrar a Girón. Razones para honrar a Girón. La voz de la victoria, eco radial del cañonazo victorioso de 1961, ha recopilado una serie de trabajos periodísticos para honrar de esa manera el aniversario de la victoria de Playa Girón. Día 17. Se produce el desembarco de un contingente contrarrevolucionario de 1.500 hombres en la península de Zapata, ubicada al sur de la provincia de Matanzas. El propósito de la agresión era apoderarse de una cabeza de playa, constituir un gobierno contrarrevolucionario que sería reconocido de inmediato por los Estados Unidos y desarrollar desde este punto del territorio nacional una guerra de desgaste contra el pueblo cubano. A la incursión mercenaria respondieron, en primer lugar, los milicianos que vigilaban esos parajes. A estos combatientes se unieron más tarde el Batallón 339 de Cienfuegos, los alumnos de la Escuela de Responsables de Milicias de Matanzas y los batallones de obreros, campesinos, combatientes del Ejército Rebelde y la Policía Nacional Revolucionaria. En la madrugada, los mercenarios fueron hostigados por los escasos aviones con que contaba la Fuerza Aérea Cubana, dispositivos que los invasores creían destruidos. Los pilotos, en un reducido número, sin relevo, con aparatos viejos y sin piezas de repuesto, realizaron en aquella ocasión una verdadera proeza. Por ello, el 17 de abril está dedicado a la defensa antiaérea. Día 18. A partir de la medianoche y durante la madrugada, artilleros y tanquistas batieron incesantemente al enemigo. Era el bautismo de fuego de las nacientes unidades de tanques formadas con equipos enviados por la ex Unión Soviética. Como tributo a estos combatientes, se instituyó el 18 de abril como Día del Tanquista. Día 19. A las 5:30 de la tarde, los mercenarios eran derrotados en las arenas de Playa Girón. La famosa cabeza de playa que los invasores querían erigir en suelo cubano no fue más que una quimera del imperialismo norteamericano. En menos de 72 horas se venían abajo los planes tan cuidadosamente elaborados por el Pentágono y la CIA. El imperialismo sufría su primera gran derrota en América Latina. Muy buenas tardes, bienvenidos a la sección sobre plantas medicinales con Verde Aroma. Cada martes te propondremos algo diferente sobre las características y propiedades medicinales de las plantas. Hoy estaremos conversando sobre cómo se clasifican las plantas según sus sabores. Con aroma verde. Con Verde Aroma. Ahora los dejo con la música de Liuba María Evia. Se busca. Se busca una mujer sin fotos, sin señales. Adicta al café y a las verdades. Se busca una mujer de palabra elocuente, de justiciera lengua inteligente. Tal vez vez está en la miel, está en la harina, o acaso en el umbral de la cocina, jugando una vez más a la escondida. Se busca una mujer tan fiel a sus amores como a la libertad y a mis canciones. Se busca una mujer tantas veces juzgada, acusada de musa apasionada. Tal vez está surciendo mi tristeza, espejo que me inventa la belleza. Mujer de mi raíz y mi certeza, hay un lazo invisible que nos une, una complicidad que nos delata. Se busca una mujer que desacata, mi enamorada voz, y escapa impune. Se busca. Décima amante permanente. Se busca una mujer burlona del olvido, que otras veces ha muerto y ha nacido. Encarna mis visiones repetidas, irrumpe en los portales y avenidas. Ciega fe es posible todavía. Se ha quedado la plaza tan vacía. Se busca lo mejor de la utopía. Se busca. Se busca la mitad de mi sangre y simiente. Lo bueno que hay en mí se busca urgente. Se busca una mujer sin rezos ni altavoces. Atenta la ciudad, atenta la ciudad. Ya dan las 12. Con Verde Aroma. Las plantas medicinales pueden clasificarse según sus sabores en plantas dulces, plantas aromáticas, plantas ácidas, amargas y plantas frescas. Las plantas frescas tienen un alto contenido en azúcares como glucosa, sacarosa, maltosa y fructuosa. Algunas frutas se encuentran en esta categoría. También se encuentran raíces como la remolacha, el diente de león, la zanahoria, tallos como la caña de azúcar y la caña de maíz o algunas hojas y flores de plantas aromáticas. Las plantas aromáticas contienen aceites esenciales, tienen principios aromáticos y volátiles que se pueden percibir fácilmente por el olfato y el gusto. La mayoría de las plantas son calmantes y algunas poseen además un efecto limpiador y tónico. Plantas comunes como la albahaca, el anís, la canela, el cidrón, el clavo, el eneldo, la manzanilla, el toronjil, la hierbabuena, pertenecen a la familia de las labiadas, que es una de las más importantes. Las plantas ácidas deben su sabor al contenido de ácidos orgánicos importantes: ascórbico, cítrico, málico, oxálico y tánico, sustancias que pueden estar solas o combinadas con otras en aceites esenciales de la misma planta. Las más conocidas son las frutas cítricas y algunas plantas como la acedera y las cañas agrias. El efecto de las plantas ácidas generalmente es limpiador y tónico. Con aroma verde. Los principios amargos de las plantas amargas actúan sobre todo como limpiadoras, aunque en pequeñas cantidades pueden tener una acción tónica importante. Al consumir las plantas frescas, se experimenta en la lengua una sensación y un sabor que se puede describir como fresco. Las plantas con alto contenido de mucílagos, que son las sustancias emolientes, son las consideradas frescas. Liberal, linaza y malva quizás sean las más conocidas y su efecto se considera calmante, sobre todo por su capacidad para desinflamar y suavizar. Ahora hagamos una pausa y disfrutemos de la música de Jenny Sotolongo. Si no te hice nada. Se fue y no me dijo nada. Y una carta dejó debajo de su almohada. Se llevó su ropa, las fotos de nuevo. Qué cosa tan loca, tan loca, tan loca. Si no le hice nada, ahora que comenzaba a amarlo, ahora que creía que tocaba. Aroma verde. Hablaremos ahora sobre algunas plantas medicinales sedantes. Las plantas medicinales con acción sedante actúan principalmente sobre nuestro sistema nervioso central, calmando la excitación nerviosa. Se utilizan para casos de ansiedad, alteración nerviosa e insomnio. Podemos mencionar algunos ejemplos de plantas medicinales sedantes, como son la pasiflora. Esta hierba ha demostrado ser tan eficaz como el Valium y mucho más saludable, por no provocar efectos secundarios. La pasiflora es antiespasmódica y ayuda a aliviar la ansiedad y el estrés. Ashwagandha es una hierba adaptogénica que, consumida en forma de té o de cápsulas, combate el estrés y tiene efecto antienvejecimiento. La chisandra, conocida como el Prozac chino, es una hierba eficaz para combatir la ansiedad y aumentar la libido. La amapola de California tiene flores de color naranja brillante y las hojas son utilizadas como un poderoso sedante y antiespasmódico. El lúpulo es la hierba comúnmente utilizada para hacer cerveza. También funciona como sedante y es útil para combatir el insomnio y el estrés. La lavanda puede ser utilizada en diferentes preparaciones y es perfecta para calmar el estrés, tanto si es consumida vía oral como utilizada en aromaterapia. La valeriana es una hierba más potente y popular por ser un sedante y analgésico natural ideal para aquellos con dolor crónico. Y la manzanilla es una hierba sedante y digestiva que puede ser consumida en forma de té con grandes resultados. Y hasta aquí nuestro tema de hoy sobre las plantas medicinales. Ya nos vamos y lo hacemos con la música de Amaury Gutiérrez. Yo sé que es mentira. Buenas tardes. ¡Hey! Diciendo por ahí que te olvidaste de mi amor, que ya no brillas como el sol, que ya no sufres más por mí. Andan diciendo por ahí que te olvidaste de él ayer y que cambiaste ese querer que siempre me perteneció. Pero yo sé que es mentira. Sé que es mentira por la sinceridad con que tus ojos me miran. Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira por esa claridad que llega con tu sonrisa. Andan diciendo por ahí que tú olvidaste de cantar y que se fueron a volar las aves de tu corazón. No quieren ver que fue por ti que el cielo se me iluminó. Por eso es que voy a seguir pa' que no muera la ilusión. Porque yo sé que es mentira, yo sé que es mentira por la sinceridad con que tus ojos me miran. Pero yo sé que es sonrisa, dice, es que me vuelvo loco cada vez que tú me miras. Te juro corazón, me muero con tu sonrisa. Es que me vuelvo loco cada vez que tú me miras. Te juro corazón, me muero con tu sonrisa. No sé por qué pierdo la razón cuando te tengo muy cerca. No sé por qué pierdo la razón cuando te tengo muy cerca. Es que tú tienes como un imán, por ti pierdo la cabeza. Es que me vuelvo loco, me muero con tu sonrisa. Sí.

Nuestro compromiso con el pueblo. Comunicar. Doce treinta minutos, tiempo para las informaciones. Según informa Cuba Debate, Cuba reportó al cierre de ayer lunes 25 de mayo 16 casos positivos a la COVID-19. Ningún fallecido y 5 altas médicas. Informó este martes en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. En el día de ayer se estudiaron para COVID-19 1.492 muestras. De ellas resultaron positivas 16, para un acumulado de 1.963 en el país. El país acumula 97.003 muestras realizadas y 1.963 positivas. Según precisó Durán, se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínica epidemiológica 434 pacientes. Otras 1.823 personas se vigilan en sus hogares desde la atención primaria de salud. De los 16 nuevos casos diagnosticados, todos fueron cubanos. 15 fueron contactos de casos confirmados y en uno no se precisa la fuente de infección. 11 fueron mujeres y 5 hombres. El grupo de edad más afectado fue de 40 a 59 años con 7 casos, seguido de los de 20 a 39 años con 5 casos. El 87,5%, 14 de los casos positivos fueron asintomáticos. De los 1.963 pacientes diagnosticados con la enfermedad, se mantienen ingresados confirmados 170 y de ellos 166 presentan evolución clínica estable. Se acumulan 82 fallecidos, ninguno en el día de ayer, 2 evacuados y 1.709 pacientes recuperados. Se reportan 4 pacientes en estado grave. De los 16 casos confirmados, 13 son de La Habana y 3 de Matanzas. Hasta el 25 de mayo se reportan 185 países con casos de COVID-19, con 5.371.660 casos confirmados y 344.814 fallecidos para una letalidad de 6,42%. En la región de las Américas se reportan 2.471.491 casos confirmados, el 46,1% del total de casos reportados en el mundo, con 144.347 fallecidos para una letalidad de 5,84%. La firma estadounidense de biotecnología Novavax ha comenzado las pruebas de una vacuna para la COVID-19 tras obtener 388 millones de dólares de la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias en fondo respaldado por Bill Gates. Los resultados preliminares de inmunogenicidad y seguridad estarían listos en julio del 2020. En caso de ser favorables, la farmacéutica iniciaría de inmediato la fase 2 del ensayo en varios países, incluyendo Estados Unidos. El jefe ejecutivo de la coalición, Richard Hatchett, señaló que la fundación apoya candidaturas de vacunas con potencial de desarrollarse a gran velocidad y escala, con el objetivo de facilitar su acceso a nivel mundial. De modo que si se demuestra que la vacuna es segura y efectiva, podemos poner las dosis a disposición de quienes la necesiten sin demora. Según las cifras publicadas por esa organización, de momento hay 224 vacunas en desarrollo en todo el mundo, incluyendo proyectos en China, Reino Unido y Rusia. Los jóvenes frente a la COVID-19. El primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas y el presidente de la Federación Estudiantil Universitaria comparecerán este martes en la mesa redonda para informar sobre las acciones de la juventud cubana en el enfrentamiento a la COVID-19. Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 7 de la noche. El canal educativo lo retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube. Hasta aquí el boletín. Desde el Departamento de Redacción, Juan Alberto González Machado. Dirección del Informativo, Pedro Amaury Santos Yambí. En la asistencia técnica, Arisbel García Méndez. Voz informativa, Aurora González. El miedo no evita el contagio. La serenidad, la disciplina, el sentido de responsabilidad, la colaboración y la solidaridad sí pueden ayudar a evitar su propagación y su transmisión. La victoria que siempre nos esperará

seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Toda la partida, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierre la salida y la noche no me deja en paz, resistiré. Abrir nuestro telón musical de nuestros artistas nacionales aquí al estilo 5-6. Dos temas, un intérprete de tu elección, dos o uno. Dinámica, dinámica. Tiempo para el 2x1 en la revista Dos Temas, Un Intérprete. Hoy complaciendo a nuestra amiga Cira. Ella desea escuchar a Cándido Fabri. Los temas, Como Hay y Bam Bam No Es Cualquiera. Ser en grande. Dicen que no hay cama para tanta gente. Es un viejo comentario. Y yo desde aquí en Oriente demostraré lo contrario. Con el nuevo aniversario que vamos a celebrar, la sorpresa que voy a dar penetrará bien profundo y todos van a gritar. Aquí se va todo el mundo. Pablo Silvio, Amaury Pérez, Adalberto y Laragón, con los clásicos del son, Moneda, Dura y Bebé, Orilla, Pancho y Sucre, y el gran Ibrahim Ferrer viene por los Montañés. Ay, no me lo quiero perder. El compa y segundo Juan Fernández tiene que Paulito, Chucho Valdés, los Papines y Bam Bam, los amplina su carnal. Y sacito con el tosco y como si fuera con Carlos Manuel con su clan. Se dé la mano y como buenos hermanos brindemos con agua ardiente. Saber comportarse, quererse mucho, cuidarse y respetar siempre a Juan. Saber interiorizar que Dios le puso en su mano algo muy original, orgullo de los cubanos. Que tiene su sello, quien tiene su propio ayer, el que camina con fe, sin perder las esperanzas. Si tú no tienes con qué, seguro que nada alcanzas. A los que hicieron historia y viven en la memoria, porque lo bueno no pasa, y viven en la memoria. Porque...